Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Las identidades de género toman diferentes formas. Formas que tienen que ver con los lugares que se nos asignan en las jerarquías profesionales y laborales, en los montos del salario que percibimos, en general menores, aunque hagamos la misma tarea que un hombre, en el modo en que la mayor parte de la crianza de los hijos recae sobre nosotras y esto se vuelve natural. Sin embargo, la más brutal, la más siniestra de las desigualdades es la violencia de género. Los femicidios representan la estadística atroz y extrema de esta violencia, que también tiene distintas formas. El colectivo de científicas y universitarias autoconvocadas, parte de CIUA Buenos Aires, repudia los bestiales femicidios y violaciones de Araceli, de Analía, de Katy, de Mayra, de Tamara, de Carmen, de Silvia, de Malvina, de Marina, de Alejandra, de María Esther, de Cristina, de Paulina, de Cielo, de Noemí, de Gabriela, de María Adela, de Karina, de Antonia, de Ornella, de Silvina, de Florencia, de María Estela, de Silvia, de Claudia, de Micaela, de Daniela y de Belén, asesinadas y violadas brutalmente en lo que va de este mes de abril. CIUA Buenos Aires condena a las autoridades policiales, judiciales y gubernamentales que en muchos casos naturalizan formas que la violencia de género adopta y exige a las autoridades que arbitren urgentemente los medios para detenerla, porque vivas nos queremos. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el hachi que mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy comprad Kai también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el hachi que mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Otra vez, otro domingo con el episodio 8, ¿no, Nacho? Pero hoy es miércoles, ¿no? Oh, Otro domingo. Bienvenidos a este miércoles 3 de mayo de 2017. La vamos a poner en órbita a Roxana porque después vamos a contar por qué tiene el domingo en la cabeza. Pero bienvenidos al episodio número 8 de La Ciencia Cierta, este programa que hacemos con muchísima energía, muchísima onda. Y con muchísima gente que está del otro lado del vidrio. Florcita en la operación, Paula Lenguita, Caro Justo y Carla Borria en la producción y mucha gente de científicos y universitarios autoconvocados y de otros espacios aportando, participando, viniendo al programa a visitarnos, etcétera, etcétera. En la conducción, Nacho Sabatella y Roxana Toriano. Algunos de nuestros compañeros, compañeras, colegas están participando en este momento de un plenario en la Universidad de General Sarmiento. Vamos a tener una comunicación desde allí en unos minutos con Augusto Varese, que está participando. Nos va a contar un poco de qué se trata. Y además de que se cayó la red WhatsApp en casi todo el mundo. ¡Qué loco esto! Yo estuve apretando, apagando y prendiendo mi teléfono N veces hasta que viniste vos y dijiste, no, se cayó WhatsApp en el mundo. Sí, curioso por demás porque hoy en día tenemos una dependencia de esta red casi que absoluta. Sí. Cuesta mucho comunicarse si no es de otra forma. Y además de esto, tenemos que contar algunas noticias de las últimas horas que la verdad que dan dolor de panza, nos avergüenzan. Y te acordás que el miércoles pasado hablábamos de retrocesos, ¿no? Y de ataques al Estado, ¿no? De retrocesos en lo que tenía que ver con las garantías del Estado. Vamos a leer la noticia para por favor. Por ahí algunos todavía no están bien al tanto y quieren saber. La Corte Suprema acaba de declarar aplicable el beneficio del 2x1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad. Fue por decisión de mayoría, con la firma de Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, en el caso particular del represor Luis Munia. Acá tenemos que ver, están fallando en un caso particular, tenemos que escuchar a los especialistas qué es lo que va a pasar con otros casos, pero esto abre la puerta para un retroceso absoluto en materia de derechos humanos. Sí. Y leo un poco más. Y más que materia de derechos humanos, en materia de justicia y de memoria, de justicia, de memoria y de verdad, porque estas personas cometieron delitos que atentaron contra los derechos humanos, pero que atentaron contra toda la sociedad argentina, ¿no? Leo un poquito más. Dale, para Nacho. Los que no están enterados. La ley 24.390, conocida popularmente como el beneficio del 2x1, actualmente está derogada. Estuvo vigente entre los años 1994 y 2001. Permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasaron sin sentencia firme. De esta manera, las penas para los delitos de lesa humanidad podrían reducirse de una manera contundente. Y esto hay que enmarcarlo con algo que había pasado ayer nomás. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, José María Arancedo, había convocado una iniciativa de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar en la nueva asamblea plenaria del organismo, en la que los obispos de todo el país escucharán testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este periodo marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad. Es decir, la Iglesia está promoviendo una vez más la reconciliación y este fallo de la Corte Suprema, uno no deja de unirlo, articularlo a esta postura que nuevamente toma la Iglesia. Absolutamente. Y que nos está marcando un conglomerado que se está haciendo muy fuerte a partir del gobierno de Cambiemos, que tiene que ver con Estado, tanto el poder ejecutivo como el poder judicial, más la iglesia, más ciertos medios de comunicación, un conglomerado muy pero muy fuerte, muy poderoso, que no tiene ningún prurito en volver hacia atrás en todo lo que habíamos avanzado en materia de justicia y derechos humanos. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y ahora sí, nos vamos a comunicar con Augusto Varese, parte de Científicos y Universitarios Autoconvocados, que ya está en línea, me parece, y que va a contarnos un poquito sobre el plenario que se desarrolló esta mañana en la Facultad de Medicina y que convocó a científicos de toda Plaza Houssay. Hola, Roxana. Hola, hola. Sí, te escuchamos perfectamente. Buenas Augusto, tardes, ¿cómo estás? Augusto, ¿cómo Buenas estás? Buenas tardes, Nacho. Bueno, sí, como contabas, Rox, hicimos un plenario en la Facultad de Medicina con más o menos 100 asistentes, que todos miembros del sistema científico de lo que sería el Complejo Universitario Plaza Houssay. Esto incluye a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a Odontología, a la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA. Y bueno, la reunión surge de una iniciativa que tiene que ver con organizarse de los distintos lugares de trabajo científicos, ¿no? La Facultad de Medicina tiene aproximadamente 900 investigadores y bueno, y necesidades que son específicas a este lugar de trabajo. De hecho, el plenario se dividió en tres partes. La primera parte, hicimos una evaluación sobre cómo estaba el sistema científico y cuál era el conflicto, cómo seguía el conflicto que nos movilizó y nos convocó en diciembre del año pasado. ¿Vos te referís, para contarle a nuestros oyentes, a la toma del ministerio que hubo el año pasado, Augusto? Claro, en realidad un conflicto que empieza con el ajuste presupuestario en octubre, propuesto desde el Poder Ejecutivo, y que, digamos, cuya consecuencia más próxima fue 500 ingresos menos a la carrera del investigador en el CONICET. Para los que nos escuchan, a gran parte de la Facultad de Medicina, sí. Y derivó en la toma de diciembre. Sí, para nuestros oyentes, dejar 500 ingresos menos quiere decir que 500 científicos formados que habían pasado absolutamente todas las instancias de evaluación que el CONICET exige y las habían aprobado, finalmente no tuvieron su vacante para empezar a desarrollar su propia investigación dentro del CONICET, ¿no? Y contanos un poco, Augusto, ¿cómo es esto? Vos decís que hay en toda Plaza Houssay entre 900 y 1000 investigadores y hoy había 100 personas. Esto quiere decir que estas personas llevarían a sus lugares de trabajo lo que se habló hoy en el plenario. Sí, es correcto. De hecho, una de las mociones de la reunión tiene que ver con organizarnos en base a los institutos de investigación que hay en la facultad. Pues la Facultad de Medicina y Farmacia y Bioquímica tienen varios institutos de investigación que dependen algunos del CONICET y de la UBA, digamos, son institutos de doble dependencia, y se propuso que haya dos delegados de cada instituto o lugar de trabajo para organizar un poco más la comunicación dentro de la facultad para poder llegar a los 900 investigadores que trabajan en la facultad y escuchar también los reclamos que aparecen en cada lugar, digamos. Nosotros la propuesta es ampliar las voces, que sea de alguna manera esta organización de delegados una caja de resonancia de la voz de todo el complejo universitario Plaza Houssay. Ajá. Bueno, Y algunas de las reivindicaciones, ¿podés comentar qué cosas le están preocupando en estos momentos a los científicos? Sobre todo queremos aclarar a nuestros oyentes que los científicos, el núcleo Plaza Houssay, es un núcleo de ciencias que tienen que ver con la investigación en áreas de salud o en áreas relacionadas con los procesos de salud, de enfermedad, con estudiar diferentes cuestiones que hacen a estas temáticas. Algunas de las reivindicaciones, algunas de las cosas que les están preocupando en este momento a los científicos del área. Bueno, mira, respecto a lo que decías antes de los 500, estos 500 ingresos que no entraron a la carrera del investigador, lo que se habló en esta reunión es que no son 500, no son solo 500 personas que no pueden acceder después de todas las recomendaciones a su puesto de trabajo, sino que además tiene que ver con que el sistema científico pierde 500 grupos de investigación. Estamos hablando de 500 proyectos de investigación nuevos, 500 oportunidades para colaborar, 500 grupos que van a formar nuevos becarios, 500 grupos que van a absorber egresados de las facultades que forman científicos. Y por otro lado también, que es muy interesante, surgieron distintas reivindicaciones que tienen que ver con la especificidad de investigar en ciencias médicas. ¿Y cómo es esto? Resulta que, digamos, el ajuste de presupuesto no solo impacta en los ingresos a carrera de CONICET, sino que también impacta en la imposibilidad de llevar a los subsidios, que es, digamos, la fuente de financiamiento que tiene cada grupo para desarrollar sus investigaciones, para actualizarlos con lo que fue la devaluación, porque todos los insumos con los que trabajamos, o la gran mayoría, vienen del exterior y se cotizan en dólares. Y además con la imposibilidad respecto a la inflación de solventar, digamos, los proyectos de investigación. O sea, cada vez hay menos recursos, un investigador tiene menos capacidad de llevar adelante sus investigaciones. Y, por ejemplo, si nosotros estamos llevando un proyecto de 5 años relacionado en terapias antitumorales, necesitamos adquirir anticuerpos, reactivos que se hacen en Estados Unidos o en Europa, y con la devaluación que hubo, eso se hace imposible si no hay una actualización en los subsidios de investigación. Bueno, decimos. Eso, y además una cuestión que tiene que ver también con la concentración de recursos. Cada vez hay más grupos de investigación que se están quedando sin financiamiento y no hay ninguna respuesta desde el CONICET y desde el Ministerio para, digamos, resolver esta situación. Es como quedarse sin poder terminar los proyectos de investigación y sin poder llevar adelante el trabajo. Es como que te pongan un freno y no hay manera de pasar por encima de eso, porque los insumos con los que nosotros trabajamos son digamos, importados en general, claro. Bueno, Augusto Varese, muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por llamar a la radio, gracias por contarles a nuestros oyentes sobre qué trató una reunión de científicos muy preocupados que se llevó esta mañana a cabo en los claustros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, con presencia de investigadores de medicina, de farmacia y bioquímica, de odontología, del Hospital Lanari, del Hospital de Clínicas, etcétera, y que en este momento se está llevando a cabo otro plenario. Me quedo con una frase y nos vamos a un cortecito. Algo que dijo Augusto: los 500 ingresos de los compañeros que no ingresaron al CONICET no son 500 problemas personales, son 500 puestos de trabajo que el sistema científico argentino perdió a fines del año pasado, y este año probablemente pierda más todavía. Ciencia con vos. Aire y nos vamos a dar un gustazo. Nosotros siempre nos damos gustos desde que empezamos, pero hoy es un gustazo particular porque estamos recibiendo a la doctora Dora Barrancos. Dora es licenciada en Sociología de la UBA, magíster en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais, doctora en Historia por la Universidad de Campinas, profesora consulta de la UBA, investigadora principal de CONICET, directora de CONICET en la gran área de Ciencias Sociales Humanas, cargo para el que fue votada por sus pares de la comunidad científica, premio CONEX 2016 por sus investigaciones en temas de género, premio a la excelencia académica otorgado por la Universidad de Buenos Aires, autora de libros. Bueno, yo podría seguir, pero la verdad es que lo que queremos es que sea ella la que hable. Así que bienvenida, Dora, a nuestro programa Ciencia Cierta. Me siento en casa. Oh, qué bueno. Así que si quieren saber eso, estoy en casa. Gracias y bienvenida. Bueno, para arrancar, lo que nos gustaría preguntarte es algo que le preguntamos en general a nuestros entrevistados, como una pequeña introducción de qué es lo que haces, cómo lo haces y por qué lo haces en investigación. Bueno, ¿qué es lo que hago? Hace muchos años que mi vida de investigadora tomó un giro en orden a analizar históricamente las relaciones de género, y voy a aclarar que se trata de relaciones no solamente entre mujeres y varones, porque uh-huh. últimamente hemos incorporado una perspectiva mucho más amplia de géneros disuasivos, ¿no? Y ¿cómo lo hago? Lo hago con... Primero, con mucha pasión, ¿eh? Porque para investigar a menudo se sabe que eso no está en los manuales, ¿no? Sí. Pero la investigación sin pasión es lo mismo que, a ver, que puedo decir una metáfora un poco, a ver, gastronómica. Es como una milanesa que no tiene rebozo, ¿no? Entonces, como lo hago, con pasión. Y luego con dispositivos obviamente muy rectores respecto de la rivalidad de hipótesis cuando uno está examinando un proceso determinado histórico. Mm. Tiene que ponerse una conjetura y una contraconjetura. ¿Mm? Ajá. Rivalizar un poco, no estar tranquilos con lo que podría ser, a ver... La conclusión que parece que está animada por todo el orden de los fenómenos. A veces esas conclusiones son precipitadas. Hay que desconfiar de lo que sea la amigabilidad de los datos, que parece que... La amigabilidad de los datos es un problema, es un desafío. Hay que tener una cierta desconfianza. Sobre todo, increíble, ¿no? Lo que voy a decir... Cuando un dato parece que se repite y se repite, hay que ver los puntos de fuga. ¿Mm? Los puntos de fuga para tener pericia en historia son fundamentales. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en general lo que no está advertido por ahí, en lo que parece transparente, en una fuente y en un texto, es lo más importante. Y a mí me ha entusiasmado muchísimo en eso. He seguido algún dictatum que tiene que ver con un famoso filósofo, Foucault, que le encantaba analizar las fugas, ¿no? Le encantaba analizar lo que estaba descentrado, por así decir, ¿no? De ahí que nos diera unas historias tan maravillosas sobre, bueno, cómo la locura había heredado la cuestión de la lepra, por ejemplo, ¿no? Sí. O luego su historia de la sexualidad, etcétera. Entonces, esas fugas son muy importantes. Y bueno, creo que estas son las mayores, yo diría, condiciones de posibilidad para hacer lo que una hace, ¿no? Y contame, cuando vos, o contale a nuestros oyentes, cuando vos hablás de puntos de fuga, ¿estás hablando de lo que no está en el camino principal, lo que no está en el mainstream, lo que no se ve, como lo que no se nos devela obviamente? Exactamente. Y a veces lo que, el problema es la óptica, ¿no? Es el, siempre estamos atravesados por unos puntos de vista, unas percepciones. Entonces, conviene no acomodarse a la percepción, inclusive a la percepción que parece que ha hecho un derrotero diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que quiero decir. Los puntos de fuga es justamente aquello que está más abajo y que requiere otra interrogación. Para tener otra interrogación hay que cambiar un poco la percepción, ¿no? De hecho, sabemos muy bien, hay algunas cuestiones que aparecen en algunas fuentes que desde un punto de vista, es decir, de una concepción, dan determinado tipo de conclusiones o podemos hacer una conjetura. Y cambiamos la óptica y resulta que ese proceso puede ser leído de otra manera, ¿eh? Y así, eso es lo interesante del proceso de investigación histórica. Que da una riqueza por lo que estás contando. Muy poliédrica. Claro. Y no cierra nunca. En realidad nada cierra nunca, ¿no? Yo lo he dicho a menudo últimamente porque fui convocada a hablarles a un grupo de gente que está haciendo un postdoctorado acerca de cómo devino lo que devino en torno de las investigaciones que uno ha hecho. Entonces, siempre recuerdo un principio epistemológico de un querido profesor brasileño que murió muy joven, Neilson Rodríguez, que fue mi profesor y que decía lo siguiente: atención, el conocimiento va del conocer al no conocer. Ese es el punto de vista epistemológico que no podemos perder. Entonces, es tan fascinante, a mí me pasa a menudo, darme cuenta de que, pero de esto yo no sé nada. Últimamente he hecho algunas investigaciones que me han sorprendido, porque me han dado capacidad de saber que no sé, ¿no? Entonces, esa capacidad de saber que no sé es en realidad el camino de la investigación. Claro. Está lleno de desafíos así. En un punto, uno llega a una dársena, pero está llena de, digamos, de vientos tormentosos. No hay ninguna dársena, ¿no? En fin, eso es para animar a la gente joven a que no apacigüe su talante y su talento con ideas que pueden provenir de algo que está muy machacado, ¿eh? Vamos a ir, Dora, si nos permitís, tenemos que ir a un cortecito y te dejamos pensando una pregunta que es con lo que me gustaría que volviéramos, que tiene que ver con cómo y cuándo vos te acercás a tus posturas feministas y cómo ellas atraviesan tu investigación en temas de género. Bien. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo.

Bueno, Luis Pasteur comienza su demostración sobre la eficacia de las vacunas. La demostración la hará en tres etapas y ante la presencia de científicos y de la prensa, para lo cual en ese día vacuna a 24 ovejas y 6 vacas contra el ántrax, revacunándolas el 17 de mayo, mientras como testigos quedaron 24 ovejas y 4 vacas sin vacunar. El 31 de mayo inoculó el bacilo del ántrax, a todos los animales, y el 26 de junio comprobaron que de las 24 ovejas no vacunadas, 21 habían muerto y 3 agonizaban, lo mismo que las vacas, mientras que las ovejas y vacas vacunadas pastaban en perfecto estado de salud. Toda la experiencia resultó un gran suceso científico y la prueba de fuego para la comprobación del valor preventivo de la vacunación. Las conclusiones las presentó en agosto de 1891 en el séptimo Congreso Médico Internacional que se celebró en Londres. Eso es súper importante, súper interesante, y yo a veces me pregunto por qué todavía hay algunas personas que deciden no vacunar a sus hijos, por ejemplo, porque es naturista. ¡Ah! Me pone un poco nerviosa el tema de la no vacunación. ¿Podemos? Mirá cómo nos mirador. Yo estoy encantada. Quiero festejar a Newton, porque gracias a él caemos sin problemas. digamos que no, es muy bueno esto de las efemérides, muy muy interesante. Claro, es un rescate muy interesante. ¿Tenemos alguna efeméride de ahora o la dejamos para después? Si querés se la leo rapidito. A ver. Me da un poquito de susto esa. Crean un modelo matemático para construir una máquina del tiempo. Ah, esa no me da susto. Mirá, esa me gusta. El título que te estoy tirando. Sí. El investigador de la Universidad de British Columbia, Ben Tippett, traduciendo ni nada, físico y matemático especializado en la teoría de la relatividad general de Einstein, tras varios años de estudios de la dinámica de los agujeros negros, elaboró con éxito un modelo matemático viable para la construcción de una máquina del tiempo. El trabajo acaba de publicarse en la revista Classical and Quantum Gravity. Hasta aquí la teoría. El propio Tippett afirma, sin embargo, que a pesar de que es posible describir matemáticamente este tipo de viaje temporal, tiene serias dudas de que alguien alguna vez sea capaz de construir una máquina así que funcione en la realidad. Bueno, supongamos que va a ser difícil, pero quién sabe, es imposible. Lo bueno es que hoy trajimos a Newton con la física clásica y a Tippett con la física relativista. Y ahora sí vamos a darnos el gusto de seguir conversando con la doctora Barrancos, con Dora, que nos acompaña, y rescatar un poco la pregunta que habíamos hecho hace un ratito, que es ¿cómo llegas, Dora, al feminismo y cómo se cruza este tema con tu sujeto de estudio? Bueno, yo llegué muy adulta, ¿eh? Había una larga cantidad de años de mi condición femenina para darme cuenta de mi condición femenina con, digamos, con estos resultados de reverberos con relación al colectivo de las mujeres. Voy a contar lo que muchas veces he contado. Yo estaba exiliada en Brasil y en Brasil había ocurrido un hecho brutal. Una muchacha muy hermosa, de alta sociedad, de Minas Gerais, que era el lugar donde yo vivía, Belo Horizonte, fue asesinada por su pareja en la playa de Búzios. Y al poco tiempo, cuando yo ya estaba en Brasil, comienza el juicio. Y desde luego empiezo a ver la aparición en una pantalla, en la pantalla de televisión, al individuo, al abogado, que era uno de los más importantes penalistas de Brasil, que iba a defender al homicida. Y una periodista le pregunta a este famoso abogado cómo iba a encarar la defensa del matador de Ángela Diniz, así el nombre de esta muchacha. Y el señor, muy suelto de cuerpo y con una enorme solvencia, yo diría autorizante, dijo, es muy sencillo encarar la defensa porque voy a esgrimir legítima defensa del honor. Ajá. Esto era lo que permitían los códigos, el Código Penal brasileño. El nuestro, digamos que había tenido una alteración, pero hasta 1921, en realidad el individuo lavaba el honor mancillado por la situación adúltera de la mujer. Claro, y siempre el problema es la situación ella, adúltera, ¿no? De la mujer. Además, hoy en eso, claro. Digamos, la mujer es adúltera a lo mejor porque se la vio salir de una casa determinada. Y el varón solo es adúltero cuando construye una relación con cierta continuidad con una, claro, una amancebada, ¿no? Así que se imagina. Bueno, lo que quiero contarles es que a partir de ahí dije, pero esto es extraordinariamente extraño. Y yo tenía muchas amigas que eran feministas y había una situación muy candorosa, por así decir. El hecho de que yo estuviera exiliada y que fuera una mujer con estas posiciones a izquierda, etcétera, prácticamente autorizaba la idea de que yo era feminista, de modo que me trataban como si yo fuera parte del bloque feminista. Pero bueno, fue muy interesante, fue un detour extraordinario para mí, porque a partir de ahí fui enhebrando las condiciones de posibilidad de, digamos, de analizar lo que había pasado históricamente. Hubo necesidad de emprender con, digamos, de emprenderla con estudios mucho más rigurosos, etcétera. Y bueno, ha habido algunos textos que fueron muy notables para mí, ¿no? Como ejemplo, Sheila Rothbaum, que es una inglesa muy, muy interesante, cuyo libro así fue muy, muy notable. Porque hay algunos textos teóricos que por ahí no tienen la misma notabilidad que unos textos. Desde luego, la historiografía de las mujeres fue de enorme significado para mí. Una animación para leer más teoría sobre la condición femenina, ¿no? Yo voy a recordar algunos textos muy importantes, Carol Pateman, ¿no? Y El contrato sexual, que es un libro, un clásico, ¿no? Millet, Política sexual. Pero en el clásico, ¿no? El segundo sexo, que claro, yo me había medio recusado a leer. Yo tengo una gran amiga, mucho más viejita que yo, que en los años 70 era una ex militante del Partido Comunista, feminista, había sido obrera, íntima amiga mía, y ella me decía, tenés que leer El segundo sexo, tenés que leer, bueno, es más, El segundo sexo, yo tengo dos repetidos, pero el original es el que ella me regaló. Pero en aquella época, también gente más o menos de mi edad opina lo mismo. Teníamos en aquellos años una cierta desconfianza de la burguesa que había en Simone de Beauvoir, un disparate, ¿no? En fin, era un poco ridículo. Pero claro que sabemos hoy, Simone se convirtió al feminismo después de leer su libro. No, cuando ella lee, El segundo sexo está iluminada. No, ese es un chiste simpático para decir que cuando Simone escribe este texto, que es nomás ahí un poquito terminada la guerra, que es extraordinario porque aunque encontremos hoy algunas dificultades y tal, lo esencial está ahí, y no era feminista. Cuando ella escribió El segundo sexo no era feminista. Además tenía un cierto resguardo. En este texto ella de alguna manera vuelve sobre una figura que sí, para mí es extraordinaria, es una figura notable, que es Virginia Woolf. Claro. No, como yo digo, no se puede andar en la vida sin leer Virginia Woolf. Valores, Orlando en particular. Orlando, por ejemplo, es una saga extraordinaria. Sí. Y todos los anticipos de Virginia Woolf y también sus prevenciones, porque ojo, no fue tan fácil, ella estuvo con merodeos en el feminismo, pero ella tiene una actitud que es extraordinaria. Es tan íncitamente a favor de la emancipación femenina, sobre todo por el trabajo, etcétera, etcétera, y su retrato del patriarcado inglés es extraordinario. Sí, maravilloso. Pero que en realidad ella va a caminar en un sentido de habrá algún día en que no sea necesario esgrimir una condición de lo femenino y lo masculino. Habrá algún día que esto será superado. Tendremos una androginia y en ese punto es como es una posfeminista total y una metafeminista completa, ¿no? Las dos posiciones. Pero nunca ella estableció un contacto así militante con las feministas, pero sí en su libro también grandioso, Tres Guineas, ahí dice claramente, la mayor revolución inglesa la hicieron tres peniques, creo que dice así, y se refiere a la revuelta de Emmeline Pankhurst y las suyas. Entonces, eso es notable. Pero ahí quiero agregar algo. En aquel momento, creo, tanto Virginia como, digamos, a Simone en sus momentos, le parecía que la queja feminista también atentaba contra la liberación, ¿no? Le parecía que esa queja era una nota que al alterar las cosas de tal modo ponía también un obstáculo. Pero luego Simón lo superó completamente porque después se declaró siempre feminista, ¿no? Así que bueno. Vos decís que esa lectura es como si esa queja feminista se acercara más al reclamo que a una posición revolucionaria. Ella dice que eso hay como una especie de demérito. Finalmente, esa voz tan elevada, tan aguda, crea una incomodidad que puede ir contra. Bueno, esa prevención francesa, les digo que es bastante, ojo, tiene todavía algún lugar, ¿no? No quiero decir con esto que el feminismo francés se haya curado en salud de ninguna manera. Digo que hay todavía en la... Por ahí me extiendo mucho, pero quiero contarles. A veces la sociedad francesa, ¿no? Ojo, le ha costado mucho a la academia francesa, a la sociedad de la academia francesa, por ejemplo, radicar profundamente estudios de género. Había prevenciones. Ajá. Les digo, estoy hablando de un CNRS de 10 años atrás, ¿no? Había ciertas prevenciones. No fuera que esto no constituya una circunstancia que finalmente no también no sea una intentona de que las cosas no sean razonables, ¿eh? Esa, que se opaque lo racional por la queja, ¿eh? Sí. Bueno, sí, ahí hay una cuestión también importante. Alguna gran feminista teórica y una gran historiadora, Joan Scott, dice que bueno, que en Francia la cuestión es que todavía aún las feministas no son proclives a ver a las mujeres como individuos. Qué interesante, ¿no? Qué como sujetos, ¿no? Sí, pero no como individuos. Claro. Y bueno, nosotros también tenemos una cierta tradición de vernos más como sujetos, como individuos. Es que en la tradición liberal, la radicalizada, me refiero, esta de la igualdad de los individuos, es otra visión, ¿no? Porque los sujetos también es un niño. Claro. ¿No? Entonces, tal vez por eso tengamos, creo, vaya a saber, a lo mejor algunas precariedades de nuestra agenda feminista, ¿no? Me parece que una de las precariedades de la agenda feminista, hoy día también, sí, es no haber erguido tan fuertemente la cuestión del mercado laboral. Bueno, justamente sobre del eso mercado quería, laboral es muy es como un déficit, preguntarte, ¿eh? Un déficit. Porque inclusive en la academia que vos describís, tanto en la Argentina como en Francia, en el CNRS pasa algo similar, hay una prevalencia en los puestos de dirección que sigue siendo una prevalencia masculina. Pasa lo mismo en Alemania, en toda el área de los Max Planck Institute. La vez pasada comentábamos algo de eso. Creo que cuando vino Graciela Morgade, y bueno, entonces, ¿cómo se cruza esto? Es decir, pertenecer a la academia, que está atravesada por ciertas naturalizaciones de las posiciones masculinas, o de las posiciones jerárquicas que ocupan los hombres, cruzarlo con la propia ideología más los estudios académicos que vos, por ejemplo, llevas adelante, ¿no? Sí, yo creo que lo que decís es tan absolutamente cierto que basta contrastar, digamos, la mayor presencia relativa de mujeres en laboratorios en Argentina con los laboratorios de Francia, de Alemania, inclusive de Inglaterra. Es increíble, pero es así. Hay mucho más resto misógino en aquellos lugares. Y de hecho, hay es notable, porque también hay un contraste. Tal vez hay algunas indicaciones de que tal vez se encuentren más feministas dentro de las científicas, ¿no? Lo que es bastante paradójico. Claro. Porque en nuestra tradición hay mucho más mujeres, pero también es más probable que encuentres a una mujer científica destacada y tal, que diga que jamás fue discriminada. Esto es, sí, sí, Ana es contaba una, lo Ana Franchi nos lo contó la semana pasada. Es una marca en el orillo. Pero yo tengo, obviamente, una hipótesis sobre esto. ¿Por qué ocurre? ¿Ocurre por qué? Porque si una científica denota, no digo en las áreas sociales, que esto es un poco menos probable, pero pongamos en química o en física o en matemáticas, dice que fue discriminada, eso en realidad politiza su actividad. Claro. Y la ciencia no tiene, como ustedes saben, nada que ver con la política. Bueno. Entonces, si hay un enunciado que dice fue discriminada, obviamente es un salto político. Y entonces esto se cuida mucho, ¿sí? No sea que se contamine la escena sacrosanta, pulcra y tan objetiva de las ciencias. De las ciencias duras, sobre todo. De las ciencias durísimas, ¿no? Sí, ¿no? De las exactas. Bueno, yo vengo de ahí, yo soy biofísica y en nuestra generación y un poquito más abajo, esto se está empezando a mover, pero en una generación anterior a la mía es bastante común encontrar a las compañeras que ocupan puestos de dirección que, por ejemplo, no tienen hijos o, por ejemplo, y no problematizan en este sentido, ¿no? Es decir, no fuimos discriminadas, algo de esto hay. Nacho, yo vengo charlando así con Dora sin problemas, así que no quiero meter un bocadillo. Un bocadillo, si me dejan. Por favor, Nacho. Está derecho hermosa. Al cupo, derecho al cupo, total. Contamos a los oyentes que no saben que estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Y en nuestro Facebook nos están escribiendo. Estoy alarmada por eso, toda vez que me dicen esto, uy. Qué espectáculo. En las redes sociales, ahora. Viviana Roca nos escribe, dice, ¿qué piensa la academia frente a esta exacerbación del femicidio en Argentina en estos últimos tiempos? ¿Tiene que ver con la exacerbación patriarcal? Bueno, el patriarcado es una constante poco modificada, aunque debemos admitir que ha habido algunas transformaciones. En realidad tenemos un debate sobre si hay más feminicidios o, digamos, qué es lo que ocurre. Bueno, yo particularmente digo, tenemos más registro, más concepto, tenemos visibilidad. Mucho más visibilidad y tenemos mucho más intolerancia lexical, léxico, comencemos por ahí, a denunciar o enunciar, perdón, de manera incorrecta lo que, porque antes se enunciaba, crimen pasional, la mató por celos, ella salía con otro, en fin, esto varió completamente. Entonces, en realidad lo que hay es una transmisión a través de los medios mucho más correcta conceptualmente. Entonces, sí, yo me acuerdo hasta hace muy poquito, crimen pasional era lo primero que decía cualquier periodista. Pero por supuesto, además, hay algo, ¿no? Porque esto es un poco contrariante. Pero el cauce de los feminismos instala la cuestión de la violencia hace pocas décadas. Entonces, esto es lo que tenemos que pensar, ni el concepto, porque nuestras abuelas feministas no lo tenían, ni siquiera, digamos, nuestras madres feministas se acercaban. Es un concepto que se radica fundamentalmente a partir de, digamos, la segunda mitad del siglo XX y se va expandiendo y se va conformando con mucha más, yo diría, con mucha más precisión en el sentido de auscultar la violencia, digamos, de base patriarcal, que es una violencia simbólica que entonces habilita todas las otras formas. Entonces tenemos acá un problema, un problema grave, y es decir, sin rigor, aumentaron los feminicidios. No lo podemos decir así, porque no podemos contrastarlo con, a ver, ni siquiera 10 años atrás. No tenemos cómo. Y por lo que decía antes, porque inclusive el Código Penal hasta 1921, el homicida de la cónyuge, que lo hacían, el que la mataba en nombre del honor, eso era, digamos, potestad total de propio orden jurídico. Si el Estado fijaba el orden del, digamos, del honor, qué notable, ¿no? En los cuerpos femeninos. Claro. El honor podía tener muchas dimensiones, pero el honor radical era el honor de la sexualidad femenina. Entonces, miren ustedes, ¿no? Una deshabilitación, ¿no?, de las mujeres durante el siglo XIX, tremenda la situación, mucho peor que antes. Y sin embargo, en estos cuerpos tenidos por menos inteligentes, ¿eh?, durante el siglo XIX, débiles de constitución emotiva, tan cerca de la naturaleza, etcétera, sin embargo, el Estado reposaba el sentido del honor, sobre todo en la cuestión de la sexualidad femenina. Una vez un gran sociólogo de inicios del siglo XX, Simmel, lo dijo de manera maravillosa. Es que en realidad cuando el honor, la sexualidad femenina, todos los honores se pueden reparar. Todos se pueden reparar, menos la caída de una mujer. Porque era inexorable, ¿no? Era estigmatizable. Mm. Esto también es muy diferente digamos, de siglos anteriores, porque el honor, digamos, la sexualidad femenina no tiene el mismo régimen en el, digamos, en la vida cortesana. A nadie le va. Nadie se asustaba. Claro. Pero eso, por eso digo que el patriarcado se fortalece particularmente en el siglo XIX para acá. Tiene mucho que ver con el constructo, obviamente, del capitalismo. No hay duda que está reforzando el patriarcado y esa construcción, sobre todo esa moral burguesa, que es definitivamente, la cosmovisión burguesa. Es una cosmovisión de separación tajante de esferas y de lo que puede hacer cada género, ¿no? Entonces eso, remontar eso es muy difícil. Hay evidentemente una cuestión patriarcal de base en la muerte de las mujeres por su condición de mujeres, ¿no? Qué terrible, porque esto da cuenta también de que las mujeres nos veníamos muriendo porque nos asesinaban y nosotras ni siquiera lo sabíamos. Vamos a ir ahora al tema musical que eligió Dora. Y después lo presenta ella. Dale. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad

FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Científicamente comprobado. Seguimos en La Ciencia Cierta y vamos con nuestro científicamente comprobado de hoy. Vamos a hablar algunos datos de la desigualdad de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos aumento de precios, tenemos caída en el poder adquisitivo del salario, incremento del desempleo, y todo esto está arrojando como suma un marcado retroceso en la distribución del ingreso en nuestra ciudad. Según la Dirección de Estadísticas porteña, el poder adquisitivo de los salarios cayó en promedio 8,7% el año pasado, pero el golpe más fuerte fue entre los hogares más vulnerables. El 20% más pobre de la ciudad experimentó una caída del 10,2% en sus ingresos, mientras que la baja para el 20% más rico fue de 1,8%. Si en 2015 el ingreso per cápita familiar de un hogar del sur de la ciudad representaba un 53% del de un hogar del norte de la ciudad, en 2016 esa relación pasó al 49%. Además, la desocupación ascendió hasta 8% en el último trimestre de 2016, con un incremento de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior. Y esto impactó más en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde el desempleo registró un salto interanual de 10,1 a 12,9% entre octubre y diciembre de 2016. Uf. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Acá y con mucho placer y con mucho pesar, cómo es que esas dos cosas se juntan, con el enorme placer de tener otro ratito a Dora en el reportaje, a la doctora Dora Barrancos, les recuerdo a los que recién encienden la radio, y mucho pesar porque esta entrevista tiene que ir terminando y la verdad es que nos quedaríamos acá en el panel con Dora Barrancos durante días escuchándola. Yo creo que me voy a terminar anotando en ese posgrado simplemente para tener una semana de conversar. Y Dora, nos gustaría que nos cuentes muy chiquitito, ¿por qué elegiste el tema honrar la vida? Ah, porque es un tema que dice respecto de lo que uno debe ser, lo que una debe ser. Debe exiliar la idea de un persistir porque sí, ¿no? En cambio, proponernos honrar la vida, que significa, en todo caso, tomar decisiones las más honestas, las más decisivas en torno de los ideales de justicia, de equidad, correr riesgos, esto de honrar la vida es en todo caso un mandato que me parece que yo tengo conmigo desde que tengo uso de razón. Debe ser también por algunas circunstancias de crianza. Mi madre era protestante, tenía una idea tremenda acerca del deber ser, tal vez una construcción que no la abandona uno, ¿no? Que, en fin, ¿para qué queremos vivir sin honrar? ¿Para qué queremos pasar por una institución sin comprometernos, sin tomar el riesgo, sin contrariar sobre todo las decisiones del poder? Las decisiones del poder son cuestiones que necesariamente necesitan de todos modos una articulación intensa de la subjetividad y una articulación intensa de la idea de justicia, equidad y son valores que la nutren a una, insisto, desde mi más tierna infancia, desde toda mi existencia. Bueno, es casi, yo diría, una obligación sin contemplaciones para mí. Y la verdad es que cuando estoy en default conmigo, es lo que más pesar me da. Y hablando de compromisos y de tu lugar en el CONICET, queremos cerrar la entrevista preguntándote por la actualidad del sistema científico, el ajuste, el recorte, la expulsión de 500 investigadores del sistema. Bueno, ¿qué análisis estás haciendo en este momento, Dora? Bueno, es pública mi posición y también mi conducta. Yo creo que estamos pasando un ciclo muy aciago de enorme significado en materia de retrocesos. Retroceder unos meses en la ciencia es un asunto de riesgo. Retroceder 1 o 2 años es gravísimo. Bueno, no quiero imaginar qué es lo que puede llegar a ocurrir con estos descensos dramáticos en la posibilidad de ingresos a la carrera, que son la renovación posible, ¿no? El CONICET ya vivió épocas muy sombrías, sobre todo durante las dictaduras, ni hablar del terrorismo de Estado y la eliminación, digamos, física de tantas personas. Hace poco se hizo un trabajo que debemos a una querida investigadora que recapturó la cantidad de desaparecidos y ¿no? que había en el CONICET, y también de exonerados y de gente que se tuvo que ir también del país. Ese es un retroceso brutal, pero bueno, hay otros retrocesos un poco más limpios que son igualmente graves. Digo limpios en el sentido de que no tenemos una brutalidad de extinciones, pero sí vamos a enfrentar un cauce muy, muy dañino, porque primero se cercenan las oportunidades vocacionales, por un lado, y de compromiso creativo con la ciencia, por otro, ¿no? Es decir, hay una doble perspectiva. Aquí hay una anulación de trabajo calificado, ya que gusta tanto el término, por un lado. Y por otro lado, hay una obturación de la creatividad científica, porque la renovación demográfica es fundamental en la ciencia, ¿no? Esto no es no se necesita hacer ningún posgrado para saber que nosotros tuvimos una época en ese interreño que está entre los 90, en fin, con las clausuras que también tuvo el modelo, esto de ir a lavar los platos, y sí, etcétera, que es obviamente lo que está en este mandato siniestro de la mengua de recursos, etcétera. Es toda una concepción política, ¿no? Es un poco tarde, pero digo, es una concepción política que tiene un cierto arraigo en la Argentina, ¿eh? Tiene un cierto arraigo. Yo siempre he dicho que los gobiernos conservadores y las situaciones de dictadura en la Argentina permiten crear la idea de que hay una sospecha, aunque los científicos sean apolíticos, hay una sospecha en la ciencia, hay una sospecha en los intelectuales, hay una sospecha en la academia. Uh-huh. Es muy extraño, pero es así. Eso, por ejemplo, en Brasil ahora está yendo en este sentido, pero Brasil, por ejemplo, hace 50 años no era así, era un país increíblemente en donde las clases dominantes apostaban a estas circunstancias, ¿no? A la ciencia, a la tecnología, etcétera. La Argentina, en ese punto, podemos, digamos, refinar este análisis mucho, pero hay algo discrepante. Los gobiernos conservadores en la Argentina no les gusta esta suerte de creación de la ciencia, pero vas a ver qué riesgos traes. Hay una cierta complicidad con algo que no está en asegurar las cosas, ¿eh? Digo, insisto, ¿no? Porque los científicos hayan sido altamente politizados. De todas maneras, en la Argentina hoy hay un reverbero importante de politización. Y bueno, creo que el CONICET, insisto, está en un ciclo aciago. Hay que resistir y, desde luego, y no abdicar. En mi caso, se imaginan, a esta edad y con esto de honrar la vida, es suficiente acicate para que no abdiquemos de posiciones, no nos dobleguemos, Últimamente lo he estado diciendo, lo que no se puede admitir es la servidumbre voluntaria. Así que este es un recado fuerte para una misma, ¿no? Sí, los desafíos son grandes, para colmo yo tengo un mandato que dura hasta el 2018. Así que me parece que vamos a ir hacia nuevas tempestades, lamentablemente. Bueno, vamos a tener que ir cerrando porque tenemos la posta de la ciencia, lo tenemos a la columna de Rudy, tenemos varias cosas. Le agradecemos a Dora Barrancos enormemente habernos acompañado hoy y habernos enseñado todo lo que nos enseñó, todo lo que aprendimos y todo lo que nos deja con ganas de seguir leyendo, de seguir pensando, de seguir elaborando. En contra de esta necesidad de bajar el pensamiento crítico. Desde ahí se resiste también. Vamos a un tema musical. Gracias, Dora. Gracias, muchas gracias. Antes que vos no había nada. Vos sos como mi espejo. Tu corazón se ha ido endureciendo. Aún durmiendo en las baldosas, todo momento es bueno para dar. Qué buen disfraz te regalan los que viven para sí nomás. No se bancan esta soledad. Y esta vida se hace herida. Rudimento. nuevo bloque de A Ciencia Cierta para presentar a nuestro amigo Rudy. Bienvenido, Rudy, te extrañamos muchísimo la semana pasada, a pesar de que nos dejaste un hermoso tango para escuchar. Bueno, muchas gracias por extrañarme, yo también los extrañé a ustedes, uno ya se va acostumbrando. Ahora, chicos, no se los puede dejar solos, no se los puede dejar solos, no lo digo por ustedes, digo, yo me fui unos días en realidad a Mar del Plata, tampoco me fui tan lejos. Y han pasado cosas como terribles, ¿viste? Por ejemplo, sí, ponerle la gobernadora de la provincia que generó una, quiere dar una clase, generó una nueva tabla de multiplicar, no sé si viste que es la tabla de las paritarias, que es oferta por 1, 18%, oferta por 2, 18%, oferta por 3, 18%, oferta por 4, 18%, y así podríamos seguir con la tabla de multiplicar. Se lo ha comparado, digamos, al presidente, bueno, ya se lo viene comparando desde hace varios tiempos con distintos estadistas, por ejemplo, con Winston Churchill, cuando Churchill, ajá, dijo nunca tantos debieron tanto a tan pocos, vendría a ser... sí, y también con Gandhi, no entiendo por qué lo comparan, viste, sus propios partidarios a veces lo comparan con Gandhi, pero Gandhi ayunaba a él, digo, ¿no? Claro. Y luego, bueno, hoy la verdad que, digamos, a ver, trato de hacer un intervalo humorístico porque es un tema muy dramático para mi gusto, en serio, con este famoso fallo que acaba de dar la Corte Suprema, que es una cosa tremenda. Yo no entiendo muy bien qué es esta nueva promoción, viste, el genocida 2x1, viste, una cosa, parece donde entrar al cine y finalmente termina siendo así, ¿no? Donde, digamos, pensándolo desde cierto humor, quizás algunos genocidas, bueno, en vez de 10 cadenas perpetuas van a tener que cumplir 5. Hasta ahí te lo bancamos, digamos. Claro. ¿No? La otra posibilidad, que parece que estudiaron el gobierno, decidieron hacer esto después de pensar un arresto domiciliario, un arresto en el Caribe, pensaban por ahí en Panamá, un arresto offshore, por ahí offshore. Habían pensado para los genocidas, ¿no? Algunos se están preguntando si este fallo es parte de la revolución de la alegría o qué. Y finalmente, digamos que algunos dicen, bueno, pero el fallo se ajusta a derecho, ahí se equivocan por una letra, se ajusta a derecha, a ultraderecha en realidad, para ser más exacto, pero digo, de verdad es un fallo que angustia a mucha gente. No sé qué hacen ustedes cuando se angustian, yo voy al psicoanalista cuando me angustio. Y lo que me acabo, no, en realidad mentira, no me acabo de enterar, me enteré hace un tiempo que el presidente también se psicoanaliza. En serio, salió en la tapa de una revista, así que es cierto, seguro. Y yo dije, en realidad tiene razón, está bien que se psicoanaliza. Freud lo dijo hace más de 100 años, Freud dijo, el inconsciente nos gobierna, ¿no? O sea que es entendible. Por otro lado, está bien que el presidente tenga un espacio donde le saquen los miedos, las fobias, los traumas, las angustias, digo, con todo lo que nos saca él a nosotros todo el tiempo, que es un lugar donde alguien le saque algo a él, me parece fantástico, pero igual a mí me cuesta entenderlo, porque a ver, que me analice yo, que soy hijo único de madre numerosa, es entendible, que se analice mi novia ya por el mero hecho de ser novia mía, es entendible. Que se analicen mis amigos, por ejemplo, uno que quería hacer un grupo de rock, quería hacer un grupo de rockstar, una banda tributo, y como era el solo, terminó siendo una banda monotributo, también es entendible. Que se analice otro amigo mío que el árbol genealógico lo tiene plantado en el borda, también es entendible. Que se analice el rabino Bergman, ¿no? Es entendible, la única persona que frente a un incendio lo que hace es dar aliento, es entendible. Sí. Que se analice el ministro de Educación, que nos dice que nos queremos, que él quiere que nosotros vivamos en la incertidumbre y luego nos garca siempre. Y digo, si quiere incertidumbre, que nos dé un poco de incertidumbre, ¿no es cierto? Sí. Es entendible también. Que se analice la vice Mauricia, es absolutamente entendible, porque quizás en alguna de sus sesiones de análisis encuentre el real origen traumático de ese dinero que estaba en un bolso y que nadie sabe cómo fue a parar allí, digamos, ¿no? Claro. Entonces el claro. psicoanálisis para eso puede servir. Ahora, el presidente, digo, ¿por qué, no? Más si él debe creer que Freud es el CEO del inconsciente, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no? Porque ¿por qué, no? Porque viste que uno va al análisis cuando se angustia, ¿no es cierto? ¿Y él qué lo angustia? Si la única vez que habló de angustia fue de angustia a los próceres por independizarse de España, digamos, ¿no? Y además Freud hace más de un siglo describió una cosa llamada aparato psíquico que todos tenemos, que muy a grosso modo serían tres instancias, que son el ello, que son los impulsos, el yo, que es la realidad, y el super yo, que es como el ideal, lo moral, muy a grosso modo, y dijo que todo eso nosotros lo tenemos internalizado. Vos, yo y todos los que nos están escuchando tienen eso internalizado. Mauricio no. Quiero decir, tiene aparato psíquico, pero lo tiene offshore, ¿no? O sea, lo tiene offshore, lo tiene afuera. El ello, que es los impulsos, sin duda es Aranguren. ¡Dale, aumentá, impulsá! el yo está peleado entre Peña y Durán Barba, ¿viste? Nada, claro. A ver quién es la real, quién le traduce lo que él dice en arameo, se lo traduce más o menos en la realidad. El super yo sin duda es Lilita, ¿no? Aunque Margarita la está tratando de pelear, pero ya no, el super yo es Lilita. Entonces, ¿qué es lo que lo lleva? Yo descubrí qué es lo que lo lleva. Descubrí qué es lo que hace que el presidente se analice, qué es lo que lo angustia. Porque, a ver, a todos nosotros nos resulta difícil separarnos de nuestros padres, ¿viste? Independizarnos de nuestros padres. Y a él también, sin duda. De la madre está claro cuando él habla de lo difícil que es independizarse de España. Finalmente, ¿España qué es? La madre, patria. Pero el conflicto mayor está con el padre. ¿Viste hace no mucho tiempo cuando hablaba de perdonarle 70.000 palos al padre? Y en realidad no era el padre, era él. O sea, la tenía confundida si era él, sí, si era el padre. Había un conflicto de identidad. Y esos conflictos de identidad a todos nos cuestan. A él le costó 70.000 palos. El problema, ¿sabes? Que no se los costó a él. El problema es que nos lo cuesta a todos nosotros. ¿Y vos sabés por qué nos costó a nosotros? Porque nosotros somos la prepaga de Mauricio. Así estamos. Muchas gracias, Rudy. Y vas a estar presentando un libro este sábado. Voy a estar presentando un libro propio, de mi propia autoría, que acaba de publicar la gente de Editorial Coligüe, que se llama La pesada gerencia. Ajá. Voy a estar este sábado a las 18 en la Feria del Libro, en la sala Alfonsina Storni, que creo que está en el pabellón azul, pero no estoy seguro, bueno, no sé dónde es la sala Alfonsina Storni. Voy a estar muy bien acompañado, voy a estar con don Alejandro Grimson, con Adrián Stoppelman, con Santiago Varela y con el mago Fakiri, que es un mago muy querido, que va a hacer algunos jueguitos de magia política. Así que a las 18, muchas gracias, a las 18 presentamos entonces el libro La pesada gerencia, este sábado, el sábado 6, allí en la sala Alfonsina Storni de la Feria del Libro. Bueno, la invitación para todos los oyentes. Desde ya. Y le agradecemos mucho a Rudy y te esperamos la semana que viene. Me esperan la semana que viene. Dale. Y espero que, además de que ustedes me esperen, yo venga también. Sí, sí, sí. No. Sí que voy a venir, por supuesto que sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos en La Ciencia Cierta. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. Nosotros. A la una, a la una, a la una. De la tarde. Nosotros. Nosotros. Nosotros. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No puedes ni siquiera mencionarlo, no puedes ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después los nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. De lunes a viernes, de 15 a 17. Salgan al sol. FM Boedo, 88.1. ¿No puedo creer con un tipo si te ofreciera $10,000? ¿No? 10,000, buena guita. ¿No? ¿Y si te diera 20,000? Guita de verdad, todo para vos. No. $50,000. No. $500,000. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que falta son. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta presenta el editorial de Siúa. Estamos otra vez acá y con una sección nueva en el programa. Ya despedimos a Dora y ahora vamos a tener una comunicación telefónica con el doctor Alejandro Lorenzi, parte de Científicos y Universitarios Autoconvocados, que en directo nos va a dar un informe del plenario que está sucediendo en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Roxana, ¿cómo estás? Esto está al aire, pero yo lamento decirte que no estoy en el plenario. ¿Oh? Bueno, surprise. Surprise, ahí lo ponemos. Listo para la editorial que habían puesto, pero no fue lo del plenario. Ah, bueno, entonces no tengo, mí, no tengo algo. Hay unas fotos muy lindas del plenario, sí. Se ve mucha gente, pero no fue lo del plenario. Ah, bueno, entonces hacemos un cambio, pero nosotros somos así de dúctiles, así dúctiles, que... Dúctiles, y los ponemos en la editorial. Totalmente. Aparte, mucho más después de Dora, sí. Que estuvo... No, ya no sé mucho de qué hablar en este momento, pero sí para la editorial lo podemos poner en el momento de... Las noticias súper frescas de lo que decidió la Corte Suprema, ¿no? Sí. Tenemos mucho para hablar hoy. Pero contanos cuál era tu idea, Ale, de qué tenés ganas de hablarle a nuestros oyentes. Yo te paso el micrófono. Bueno, me parece que lo que veníamos insistiendo de pastillas de las memorias en este micro que hacemos, uh-huh. Estaba este momento en donde nos pone la Corte Suprema nuevamente y las palabras de Tati Almeida, específicas con eso que nos quieren borrar nuestras memorias, ¿no? Mm. ¿En qué lugar nos ponen ahora? Me parece que los crímenes cometidos empiezan de alguna manera a ser menos importantes. Y como eso nos ponen en juego nuestros pasados y las memorias que debemos cuidarlas con nuestras responsabilidades que tenemos cada uno, ¿no? Pero y pensando si esas memorias realmente son capaces de alterarnos, para ponernos en ese lugar. Yo lo voy a poner en las palabras de Tati Almeida, como lo dijo, que nos quieren borrar la memoria. Este gobierno, el gobierno que tenemos actualmente, nos quiere borrar la memoria. Y a mí me quedó impactadas esas palabras de Tati, porque nos pone bajo algún tipo de responsabilidad de cuidar nuestras memorias, ¿no? Sí, Y mirá qué premonitorio empezar hace 8 programas atrás con las pastillas de la memoria haciendo dialogar a la memoria biológica con la memoria histórica, ¿no es cierto? Sí. Y ahora nos enfrentamos con esto que, te digo la verdad, esta mañana cuando lo leí empecé con un dolor de panza que no se me pasó en todo el día. Y a todos los oyentes les debe haber pasado, ¿no? Porque la verdad que hay noticias que uno no espera, y bien lo repiten y lo dicen las madres claramente, que por supuesto que estos diálogos con estos represores se pueden establecer bajo las condiciones que ellos digan dónde están los desaparecidos, que muestren arrepentimiento por los crímenes que cometieron, pero eso por supuesto que no sucede y queda afuera de la difusión. A mí me asombra lo premonitorio, me parece que uno puede poner lo premonitorio de estas palabras de Tote Almeida, que tienen 15 días o una semana antes de la última marcha de los 40 años de las madres de Plaza de Mayo, pero sí nos pone en lugares súper súper interesantes, y digo, especialmente a partir de científicos universitarios autoconvocados, que junta una serie de personas que, bueno, tenemos una vida académica de varios aspectos, pero esa vida académica también tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad de cuidar nuestras memorias se hace patente. Cuando lo veíamos hoy a la mañana en los diarios y empezaba a circular esta noticia, se hace patente la responsabilidad que tenemos de mostrar que existe otra cosa que no sea el neoliberalismo. Nos ponen lo que pasó no puede ser borrado. No, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlos en las escuelas, en las universidades, frente a nuestros alumnos, con los becarios, con nuestros colegas en cada una de las instituciones. Decir que estas cosas no pueden pasar. Tenemos una ética, y esa ética no puede dejar trascender estos momentos como si fuera una noticia más: subió el dólar, bajó el dólar y la Corte Suprema decidió esto. Es el primer cambio importante de marca de época, yo creo, dictado desde el órgano más grande que decide la justicia, que es el Poder Judicial. Decir que estos represores, que nunca han dicho nada al respecto de dónde están, ni uno, yo para recordar, ni uno dijo, ayudó a encontrar a uno de los nietos. Faltan encontrar 300 nietos, si no me equivoco, o algo por el estilo. Sí. Y no es que alguno de estos represores dijo, mira, acá hay una pista, acá hay un lugar, me parece que esto, o la verdad que nosotros, o lo que sea. Y en este lugar que consuena con la jerarquía eclesiástica, que quiere el diálogo de nuevo, bajo también estas circunstancias que aparecen. Me parece que esto de las pastillas de la memoria, así como las palabras de Tote Almeida, repito, nuestra idea de hacer este programa, en particular las pastillas de la memoria, nos pone en un lugar que, bien lo dijiste vos, premonitorio, pero no es una premonición que viene de algún evento mágico, fantástico. Nosotros lo recordamos bastante bien, que este gobierno tiene las mismas políticas económicas que la dictadura militar. Y no solamente eso, sino que conlleva con todo el resto de una forma de vivir donde la parte pública de derechos de todos los habitantes se ponen en juego. Y acá esto vemos un ejemplo más. Bueno, Ale... Perdón, yo me puedo hablar un montón. No, sí, me imagino, y me parece que esto va a dar para hablar mucho, sí. Y sobre todo me quedo con algo que vos acabas de decir, y lo junto con algo que decía Dora respecto de qué significa honrar la vida, qué significa honrar nuestro lugar como docentes e investigadores. Uh-huh. Y creo, y tomo algo de lo que vos decís, esto de... esto no puede pasar como una noticia más, no puede naturalizarse como uh-huh. otras noticias malas o de avances sobre los derechos uh-huh. Conseguidos en estos últimos uh-huh. años. Así que tomo el guante para empezar a hablar con nuestros estudiantes, además de con nuestros oyentes, de lo que significa el riesgo de perder la memoria. Gracias, Alejandro de Lorenzi, en la editorial. Buenas noches a todos. Gracias. Editorial Sorpresa. Buenas noches para vos. Buenas Chau. Noches a todos los oyentes. Gracias. A Ciencia Cierta, el programa de científicos universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y volvemos a nuestro programa Ciencia Cierta, que es lo que estás escuchando desde hace dos horas. Ahora con la sección La Posta de la Ciencia, que esta noche va a tratar sobre un tema que se llama A la Seguridad, la hacemos entre todos, y que va a conducir la doctora Gabriela Cegueso. Bienvenida, Gaby, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Una alegría que poder participar en el programa, lo escucho siempre, formo parte de Científicos y Universitarios Autoconvocados, así que la verdad una alegría. Y una alegría estar con dos amigas con las que compartimos espacios de trabajo desde hace ya algunos años largos. Trabajamos en el programa de estudio del control social en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Estoy con Alina Ríos, investigadora del CONICET. Hola. Y con Victoria Rangugni, que es docente y profesora de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la materia Delito y Sociedad, Sociología del Sistema Penal. Hola, buenas noches. Así que nada, estamos con una temática creo que muy importante. El PECOS trabaja, investiga temas vinculados al control social desde hace muchos años y fundamentalmente pone el eje en algo que muchas veces aparece invisibilizado, que son, por un lado, cómo los delitos de los poderosos no aparecen dentro de la agenda securitaria, y cuando digo delitos de los poderosos hablo de las propias fuerzas de seguridad o de los grandes empresarios, ¿por qué no? Al tiempo que las transgresiones normativas protagonizadas por los sectores populares son una y otra vez cristalizados como el eje del mal, etcétera. Así que nada, me gustaría en primer lugar preguntarles qué es esto de la inseguridad y cómo se constituyó como un problema social. Bueno, hola, gracias por la invitación, perdón por la fonía. Hace unos cuantos años, como decía Gabriela, estamos tratando de investigar en torno a qué es lo que construye o qué define el problema de la inseguridad, entendiendo que este no es un problema dado que vamos a mirar y a descifrar porque está ahí, sino que hay elementos que lo componen, y eso implica que hay ciertas figuras que van a entrar dentro de lo que entendemos socialmente como inseguridad y otras que no. Y como planteaba Gabriela justamente, muchas veces los delitos económicos o los delitos de los sectores más poderosos no conforman la agenda de la inseguridad, mientras que los delitos o los ilegalismos populares sí la componen. Y lo que venimos estudiando hace varios años es que la inseguridad como problema aparece recién en los años 90 en Argentina, y que se construye a partir de una fuerte asociación entre delito urbano, delito común e inseguridad. Ahí hay un recorte importante que va a determinar las formas en que nosotros entendemos la inseguridad desde ese momento hasta ahora, y que justamente queremos poner en tensión. Buenas noches y gracias por la invitación igualmente. Quiero agregar algo a lo que está comentando Victoria en relación a pensar la inseguridad como una construcción, porque queremos destacar que plantear este aspecto no significa quitarle realidad a la inseguridad como problema, sino pensarla como construida socialmente, en el sentido de que aquello que objetiva, las prácticas concretas, un tipo particular de criminalidad, como señala Victoria, no siempre fue problematizado en términos de seguridad. Digamos, esto es algo que empieza a producirse hace unos pocos años en nuestro país, particularmente a partir de la década de los 90, claramente aparece en la escena pública. Es una manera particular de referirse a los delitos generalmente asociados a determinadas clases, como sectores populares, como problema de la inseguridad. Bien, y ahí les pregunto una cosa, porque parece, si no, no me termina de quedar claro entonces qué se incluye y qué se excluye en ese recorte. ¿Con qué procesos sociales tiene que ver esa emergencia de la inseguridad como problema? Yo creo que en el caso de Argentina es posible vincular la aparición del problema de la inseguridad con un proceso que vivimos y que todos recordamos de profunda transformación política, social y económica, y particularmente con el proceso de reconfiguración del rol del Estado. El problema de la inseguridad aparece y es un elemento fuertemente productor de la legitimidad de un Estado mínimo, de un Estado que no interviene en materia social, que frente a la creciente desigualdad social ofrece como política pública la jerarquización de la represión, de la protesta y de la reivindicación de los derechos cada vez más vulnerados, y construye la idea de Estado mínimo o Estado gendarme, como algún autor lo definió, apoyándose sobre esa definición de inseguridad que asocia delito y pobreza, y de esa manera naturaliza la pobreza, criminalizándola incluso. Eso implica que los reclamos de los sectores menos favorecidos se convierten en delincuencia, y al convertirlos en delincuencia, como un autor muy célebre planteó, le resta su potencial político, le resta su potencial de reclamo. Convertir un reclamo por derechos vulnerados, definiéndolo como delincuencia o como fuente de inseguridad, como pasó en los 90 respecto de los piquetes, por ejemplo, los movimientos sociales que reclamaban por trabajo, implica una operación política de despolitizar un conflicto social. Y el problema de la inseguridad jugó un papel muy importante y juega hoy un papel muy importante en esa disputa por quitarle potencial político a la protesta social. Bien, y ahí una pregunta en dos tiempos me gustaría hacerles. La primera es, ¿qué hay de nuevo y qué hay de viejo con este gobierno respecto a la cuestión securitaria? Con este nuevo gobierno, con el macrismo respecto a la cuestión securitaria. Y la segunda pregunta es, ¿qué rol ocupa en ese entramado el sistema penal en general y las fuerzas de seguridad en particular? Bien, creo que para empezar a pensar este juego de diferencias que propones, lo que primero salta a la vista, y por ahí es la punta para empezar a pensar, es el lugar de la represión. Si uno piensa en el discurso político del kirchnerismo, que se constituye fundamentalmente centrando la reivindicación del derecho a la protesta social, también digamos, eso hace que, puesto en espejo, tengamos que pensar al contrario el lugar que empieza a tomar la represión como práctica política central de este gobierno. Como una suerte de identidad en como ese sentido. Como la posibilidad de que en torno a esta práctica política se pueda construir una identidad, digamos. Me parece que hay una reivindicación, no es un costo. A ver, en los 90 uno pensaba, desde los 90 y pensando el contexto político de los 90, es que empezamos a pensar la relación entre neoliberalismo y represión como una relación necesaria, si se quiere, ¿no? En los términos que comentaba Victoria, cuando se produce un contexto social de crisis y las políticas macroeconómicas y sectoriales en términos sociales implican un ataque a sectores populares que reaccionan con protesta, digamos, aparece la represión como necesaria, el vínculo neoliberalismo y represión como una respuesta, si se quiere, automática. Me parece que en el contexto actual hay que pensar ese posicionamiento en relación a la represión más como una estrategia de construcción política, porque a lo que se está apostando también hay como un juego de deslegitimación de la protesta social que tiene que ver con la manera en que se construye la identidad política. Sí, yo agregaría que este gobierno apuesta fuerte a pensar y a actuar la política de seguridad en el modelo de orden público. Pensar que construir seguridad es restablecer un orden público alterado, entre otras cosas, y particularmente por los desórdenes urbanos que paradigmáticamente ubica en la protesta. El ejemplo claro fue la puesta en escena de la represión a los docentes cuando instalaban su carpa itinerante. Me parece que ahí hay una decisión política muy clara de oponer a las reivindicaciones sectoriales, políticas, de derechos, la respuesta del tipo de Estado que este gobierno quiere construir, que es un tipo de Estado mínimo en materia de reconocimiento de derechos e hipertrofiado en materia de política penal y securitaria. Bien. Tengo un ratito más, perfecto. Un ratito para una o dos preguntitas. Y yo pensaba, ¿no? Es una también un como un clásico, ¿en qué medida o cuáles son las tareas que hoy nos impone esta nueva agenda? Porque, digamos, el contexto de recortes en materias sociales y punición en términos penales, es una combinatoria bastante explosiva. ¿Cuál sería la tarea en un contexto en donde, dicho sea de paso, también hay un recorte en ciencia y técnica que va a afectar a la producción de conocimiento en estos temas? La tarea creo que en esencia no cambia, se dificultan, me parece, las condiciones para poder realizarla, y que tiene que ver con poder deconstruir, decodificar estas líneas de políticas de intervención en términos de seguridad, pero no solamente, ¿no? Obvio. La tarea, vos me imagino que estás apuntando a preguntar, bueno, nuestro rol como académicos desde las ciencias sociales, lo hemos tomado, creo, en el trabajo del equipo del que formás parte, por eso sé que también sabes que es el posicionamiento, de tratar siempre de problematizar los términos en los que las intervenciones políticas se naturalizan, se legitiman. En lo que respecta al problema de la seguridad, es claramente una tarea fundamental cuando implica procesos de transformación política del Estado que están en curso, digamos. Creo que fundamentalmente observar hoy cómo se construye el entramado policial en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cómo se distribuye la responsabilidad política de esa función represiva que cumple la policía, poner el ojo en esas cuestiones es una tarea que nos incumbe. Bien, y voy a hacer una, perdón, te hago con malicia nomás. Y en esa tarea pendiente, ¿qué lugar ocupa la producción de datos? Y hago un entrecomillado en la palabra datos. A ver, yo quería agregar algo a lo anterior que empalmo con esto en todo caso. A mí me parece que, ante todo, no hay que pensar que retrocedemos en el sentido de que hay una involución, estamos en un momento distinto, el gobierno actual propone una manera de pensar distinta a la política de seguridad y la criminalización de la protesta, pero a la vez a nosotros nos encuentra en un lugar distinto, precisamente por la política científica de los últimos años y la capacidad de haber constituido como campo de estudio las políticas penales, las políticas de seguridad, la relación con la reconfiguración del Estado. Hace 15 años las ciencias sociales no tenían la legitimidad que hoy tienen para investigar sobre estos temas y la capacidad en todo caso también para poder discutir con esa matriz datocéntrica que nos diría que tenemos que ir a relevar cuánto crece el delito, cuándo crece la desigualdad. Lo que nosotros tenemos que problematizar justamente es la idea de que la inseguridad la conforma el ilegalismo popular y que hay que medirlo y en todo caso ver, y insisto, poner en tensión esa idea para visibilizar conductas propias de las grandes empresas que generan inseguridad y generan vulnerabilidad, y que los datos sobre el delito urbano no nos van a ayudar a problematizar. Así que yo sigo creyendo que hay que desconfiar de aquellos que nos piden una ciencia útil que mida aquello que queremos gobernar como si aquello que queremos gobernar estuviera ahí para que lo descubriéramos. Perfecto, y porque lo útil para el Estado puede ser mañana lo útil para el mercado. Entonces hay un problema en esa ecuación. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Nada, encantador como siempre. Gracias por invitarnos. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por esta posta de la ciencia y muchísimas gracias a nuestras invitadas. Mucho para seguir pensando también en temas de seguridad y todo lo demás. Me hacen señas acá atrás, perdón. Vamos a un tema. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Último bloquecito de A Ciencia Cierta, ya nos estamos yendo, pero antes queremos invitar a todos y a todas a la exposición Despedidos del Estado Nacional, muestra fotográfica que realizaron nuestra compañera Valeria Dranowski, nuestra fotógrafa preferida de todas nuestras marchas, actividades y demás, que realizó junto a Andrea Gaetano y Leandro Peredo. Inaugura mañana, jueves 4 de mayo, a las 19 horas, en Casa Gatica, Sánchez Bustamante 551. Y déjame agregar una cosita más, Roxana, y te doy la palabra para que vos cierres. Este viernes 5 de mayo y sábado 6 de mayo tenemos jornadas en la UMET del Encuentro Argentino por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el cual van a estar participando, entre otros compañeros, Gabriela Segueso, con la que estuvimos compartiendo un rato muy ameno recién. Así que los invitamos a la Universidad Metropolitana de Trabajo, Sarmiento 2030, este viernes y sábado, para esta jornada del Encuentro Argentino por la Innovación. Bien, y este fin de semana viene a full, porque te invitamos el domingo a una actividad que se llama el Domingazo de la Ciencia, la Educación y la Cultura en el Parque del Polo Científico. Ahí va a haber paneles de discusión sobre ciencia, sobre educación, sobre cultura, sobre lo que está pasando en las distintas áreas que este gobierno está achicando. Y también va a haber una cuerda de tambores y va a haber unas cosas, sorpresas para los chicos, así que vení en familia, es de 14 a 18 horas, al Domingazo de la Ciencia, la Educación y la Cultura. Gracias de vuelta a todos los que participaron en el programa de hoy y te esperamos el miércoles otra vez. Chao.